2X Garden presenta. Como un verdadero rey, estoy aquí en el café. ¿Cuál es el café Iguana? Café Colón. Hard Rock Café de Las Vegas. Tómale ya, Memo, mira, para que vean dónde estamos. Y bueno, estamos festejando, obteniendo con la mole edición Las Vegas. Otro de los patrocinios, 2X Garden. Ahí los invito. Está al lado de New York, ahí en Avenida Universidad. Buenos tragos, buena cerveza. Vamos a ir, es más, regresando a Las Vegas, nos vamos para 2X Garden a pasar un buen rato. Ahorita estamos aquí en el Hard Rock Café, que es muy conocido, está enfrente del Monte Carlo. Y es más, déjame, te voy a ayudar. Tú lo tomas. Nos vamos a echar una cervecita, y un refresquito. Y toda la gente que, pues bueno, para que lo sigan, van a estar apareciendo a mis amigos de 2X Garden, nos sigan en Facebook y en Twitter, y vayan los fines de semana y se echen sus buenos drinks, ¿eh? Y ahorita vamos a pasar imágenes de aquí del Hard Rock Café Las Vegas. Hay muchas cosas que ver, weón. Vamos a hacer unas tomas ahí chidas. Y ahorita también vamos a ver qué es lo que nos pusieron ahí. Una botanita sabrosona, de los amigos de Hard Rock Café. Pero gracias a mis amigos de 2X Garden, que son los patrocinadores del tour de la mole en Las Vegas. ¡Ea! Una de las botanas así de aquí del Hard Rock Café es como que para empezar es esta que se llama... No sé cómo se llama. Sample. Viene lo que son alitas... Eso que son como buñuelos. Vienen aros de cebolla, cheese sticks. Y estas cositas que también no sé qué sean, pero se ven apetitosas. Esta es una, como una crema de algas o algo. De algas, ¿no? Vamos a probarla. Está buena, está buena. Es como el sample que te dan para iniciar. Una buena cervecita y todo. La verdad, el Hard Rock no se caracteriza por ser un restaurante así como que toda la gente quiera venir, sino más por todo lo que tiene adentro. Tiene muchos artistas, obviamente dejan algunos recuerdos, y ahorita vamos a pasar imágenes de los artistas que han venido. Tiene un antro también, y tiene, bueno, el área de restaurante, que aquí estamos embotaneando con la mole, con esta deliciosa, os ponen muestra para empezar aquí en el Hard Rock. Ahorita vamos allá adentro y vamos a ver cómo está el Hard Rock por dentro del restaurante, qué cosas interesantes tiene. Seguimos aquí botaneando con la mole. Gracias, mis compadres. 2X Garden. Yeah, baby, Las Vegas. X Garden, un lugar sensacional en Universidad número 100 en San Nicolás. Visítalo. Buenas bebidas, grupos en vivo, buena comida. 2X Garden, Avenida Universidad número 100 en San Nicolás. Nos esperamos. Del Hard Rock aquí en Las Vegas. Ahí están los hoteles chidos. Echamos una el buen Memo Hierbas y el Fernando no se dejan, no se rinden. Juan Menchaca, gracias a mis compadres de 2X Garden por el patrocinio de Botaneando con la Mole versión Las Vegas, donde hay lugares muy chidos, muy sabrosos y buenos para pistear. Compadre, saludos para Monterrey. Saludos para Monterrey. ¿De dónde eres? Parto de Las Vegas, un lado de Guadalajara, de Ameca, Jalisco. Ameca Jalisco presente aquí en Las Vegas, en el Hard Rock. Gracias. 2X Garden. Esto fue Botaneando, fue la mole.